amigo piedra cantando a mi pago, silencio al viento tu corazón. Errante viejo de una nostalgia, tu voz resuena. Corcel de acero es tu guitarra, cabalga senderos hechos de magia, tejiendo empeños en tu mirada. Jacinto piedra, un pájaro canta, la chacarera detrás de tu magia. Vuelve Jacinto, nunca te vayas. Alejando, mi pueblo llora tu desamparo, sigues cantando lejos del pago. Changuito tierno, dulce y amargo, vienes de monte adentro de mi pago, la Salamanca te dio la mano. El cielo espera y espera en vano, te alejas con algún sueño en la mano. Tu estrella un día caerá en Santiago. Jacinto piedra, un pájaro canta, la chacarera detrás de tu magia. Vuelve Jacinto.